Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Yo soy esa personalidad extrovertida, ¿viste? Y un amigo me lo explicó de una manera bastante, ¿viste?, simple. Introvertido es que no filtrás cuando pensás. Claro. Y introvertido es que estás filtrando todo el tiempo pensando lo que vas a decir. Y eso me pasa a mí, no filtro a veces y me voy, a veces le erro y a veces no. Atiende tranquila, ya volvemos limbo a los ojos. Permiso. ¿Aló? Entrada al limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. El timbre era la pizza estaba muy rica y estamos compartiendo un mediodía ya casi tarde del mismo jueves que ustedes, pero en Montevideo, Uruguay, con Eco López, Ian Lampel, Kif, Sachmo, Limbo y Flo. Astor. Y escuchando música, y es el momento de conocer algún texto que hayan elegido para compartir o... En fin. ¿Justo cuando estamos comiendo? Poesía y sándwich caliente. Poesía y pizza. Poesía en Isabela de Sporting. Hoy. O sándwich caliente, sándwich caliente. Tu viscoso mozzarella. Tu jamón salteado en plancha llena de sebo y grasa de días. Yo te puedo hacer un poema si querés, pero pará, lo que pasa es que es un poema que escribió mi papá, en realidad es canción y siempre me lo acuerdo más cantado que... relatado, por eso me cuesta más, pero lo puedo hacer cantado. Buenísimo. Si no les... Mucho mejor. Está. Para que me tome un vasito de agua. Mi papá es poeta y está. Me inspiró mucho a hacer música, porque de chiquita en mi casa hay música, escuchar. Bueno, escribe canciones, aparte de obras y poesías. Y este es uno desde que soy chiquita que lo tengo redondeando por ahí. Quiero verme en tu color y en el brillo de tus lunas. Encontrar mi corazón en tu carne, hacer mi cuna. Si para darte mi amor necesito piedra alguna. Te ofrezco mis manos blancas, el sueño de mis mañanas. Quiero regalarte un día y mil noches en tu ayuda. Quiero besarle a tus dioses y bañarme en tu locura. Los jueves el tiempo cambia de forma. Tira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Me da pila de fuerza y pila de ganas. Él es como un artista súper diligente, esas personas que realmente hace lo que dice y de lo que vive y lo vive. Y eso es, para mí, es el máximo alcance del arte, la disciplina en el arte, ¿viste? Y estar completamente fascinado con lo que haces todo el tiempo. Que todavía me llama y escribe cosas, y para él son las cosas más increíbles que ha escrito. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Fabián López, o el Pato López. Y es para mí uno de los grandes escritores de acá de Uruguay, pero es mi papá. Escribe en dos idiomas, es un crack, es un tío de humor, es buen padre. Es divino, quiero que lo conozcas porque se van a... Pero ojalá se conozcan antes que te vayas, estaría muy bueno. Dale, a ver si podemos hacer un limbo a los ojos, sí, con él. Pa, se coparía él, porque es eso, viste, es como que todavía tiene esas ganas y tiene 70 años y tiene esas ganas de compartir, que el mundo reconozca de alguna manera, ¿no? Como todo, como que siempre vamos para adelante y para atrás con eso, me parece. Al decir soy artista, que significa muchas cosas en realidad. Puedes estar chuqueando como puedes ser un artista de verdad. Las ganas que tenés que conectar, ¿viste? Que no te lo puede sacar nadie eso. Y no es egoísta ni... No, es re puro, yo lo veo re puro. Sí. Que todavía tenga 70 y todavía, ¿viste? Tenga ganas de subir, de sentir el high de la conexión mundial, o que te aplaudan en el escenario, la cosa esa, como la vanidad del artista en su más bella forma. Una gran fuente de inspiración, entonces, para Eco, junto a Ian Lampel, son Kif o Kaif, y un segundo tema de ustedes para compartir esta noche. Y bueno, para cerrar, me parece el ciclo de Mañanero, como pasamos ya el Flower, está bueno pasar el Words, que en realidad nosotros, cuando el proyecto se llamaba Idea en la computadora, viste, como que para nosotros le decimos Idea todavía, cuando hacemos la lista de los toques y todo. Pero creo que es un tema que está bueno porque está bueno, me gusta, tiene una melodía y re particular ahí, intrincada, me parece que lo hizo Eco. tiene como unos floreos debajo, una batería de verdad grabada por un amigo, el tanto. Suena como banda. El tema que está bueno dentro del disco. Siempre me gustó. Una muy linda letra también. Así que vamos a escuchar The Words Are Just Words, entre paréntesis, en esta noche de limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Es limbo a la los ojos. Hoy cuatro ojos porque estoy con Eco López, Ian Lampel, Ice, charlando, comiendo sanguchitos y ya casi sobre el final del programa. Luego de aquí, cada uno irá a sus actividades de este día jueves. Fumar este día troncho jueves. Y vagar por la ciudad. Eso edítalo, cortalo y borralo. No me des más trabajo, Ian. No, por favor, te pido. Si te interrumpí, no puede. No se puede, puede. Pero lo hice como que se me salió del alma. ¿Qué voy a hacer? Aparte de palabra troncho. Claro, por eso lo dije a propósito. ¿Quién dice troncho? ¿Quién dice? Voy a fumar un troncho. Un metalero que se va a las maquinitas antes de un toque de Iron Maiden. Un troncho y me para el bowling. Claro, bien, canalizado. Yo estoy off. Mi cerebro hoy hice. Desconecté un pleno de un cuarto. Sí, un día muy gracioso para hacerlo de entrevista. Después desconecté otro pleno de un cuarto. Un día con mucha energía, nos despertamos muy temprano y así bastante de que no dormimos. No dormimos, tomamos esto, café, tomamos la mejor hierba esto, de toda en formato troncho o dedo de momia. Gordito adelante, o dedo finito de momia. Abajo. No, es otra historia. Chicos, vamos a empezar. Pero, no, lo de no dormir es verdad, es verdad. O sea, sacar algo al mundo es tipo re esquizofrénico, salado. Es muy. La palabra en inglés, viste, para mí es nerve-wracking, you know, la describe perfecto. Viste que hay palabras en otros idiomas que escriben. No es solo eso, es todo lo que está alrededor de lo que de eso. Sí, claro, todas las cosas, las cajas, las mudanzas. Sí, todo. Es la vida misma. La vida misma, Mónica. Está poniendo todo más intenso. Qué horrible. La vida misma que el 10 de julio en Perillán, en Montevideo, en la calle Jackson 1083, tendrá un set en vivo y me pregunto si efectivamente se va a proyectar el videoclip. Justo estábamos hablando de eso. Vamos a hacerlo, sí. Sí, creo que sí. Le dije a Ian, ¿no? Y le mencioné que me parecía que era buena idea celebrarlo, justo que estamos a una semana, lo sacamos y estamos a una semana más o menos de tocar. Vamos a ver si conseguimos un proyector extra y una pared extra, las cosas. Y poder pasarlo en algún momento, hacer algún brindis o algo así. Especialmente para felicitar a toda la gente que nos ayudó, porque no lo hicimos. Es handmade, me gusta decir, hecho a mano. Porque es prácticamente imposible hacer un video a mano, pero claro, fue lo que hicimos. Sí. y toda la gente que nos ayudó, las chicas que hicieron el arte, que estaban resarpados, Luciana Gio, Lau Ríos y Kika Rodríguez, que hizo todos los, ¿cómo llaman? El FX, hizo unos cuernos que yo tenía puestos. Cuernos, y toda la parte física, el manual. El pico del estaba paja, todo pronto, ¿no? Cuando nosotros llegamos, ellos se pasaron de crash. Eso lo diseñaron en conjunto. Sí, un poco la idea la tuvimos nosotros. Un par de referencias de la luz negra teníamos nosotros, de que queríamos que fuera luz negra, teníamos como una visión de. Y el clima, ¿no? General. Claro. Sabíamos, teníamos la locación que era una fábrica abandonada, teníamos la música que era una especie de cumbia reggae, transdimensional. La historia y ellas incorporaron los animales dentro de nosotros. Yo soy como una serpiente. Elian tiene cabras, hay un pájaro, hay como unos animales ahí que. Y ellas nos trajeron los bocetos de ya dibujados y nos, como que nos dieron un personaje a cada uno y se ocuparon de todo, el vestuario, el maquillaje. Alejandra, que me maquilló a mí, y Lau, que maquilló al pájaro, que fueron, no sé, 5 horas de maquillaje. Y el que hizo del pájaro, el que hace Ignacio Casarotti, que también toca, es músico, y también toca el charango en el tema. Nos metió unos charangos. Qué bueno. Sí, toca en un cuarteto que se llama Cuarteto del Amor, que es una de las bandas que más me gusta de acá de Uruguay. Son absolutamente adorables y tenés la oportunidad de encontrarte los tres, encontrarse en la calle y te serenan con amor. ¿Qué tema pondrías para la noche de ellos? Vos sabés que, no sé, ellos cantan como las canciones antiguas. Hay uno que tienen de ellos. ¿Cuál? Está bueno. Ay, algo sí, de si no es melocotón, es durazno. Pero es algún tipo de fruta media bendita. Sí. Media amorosa. Ahora lo ponemos, lo sí, buscamos. Sí, lo ponemos al Cuarteto del Amor. Si no es melocotón, es durazno, también es un buen nombre para un tema tropical. Sí. Mucho y bueno, él vino en la mañana y tuvo el rigor de hacerlo, no sé, 4 o 5 horas de la mañana y se tenía que ir en la mañana. Y la parte mía fue el final, porque como nosotros hacíamos producción, la filmación nuestra fue la última. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estampida. Y bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Pequeña lucecita de color alumbrando a la mañana. Hermosa primavera su montón. Ven pasar a la esperanza bailando el melón melocotón. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón. Melocotón, melocotón, cotón. Bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón. Melo, melocotón. Melón. Y estaba pensando en que ustedes de repente al elegir hacer un video recrear una situación, ¿no? Un mundo para interpretar una canción dentro de ese mundo y registrarlo con cámara, ¿no? Toda esa situación de alguna manera hace real para vos que lo vivís esa idea que proyectaste, que en realidad ahora está en un plano, digamos, casi abstracto, porque un video no lo puedes tocar, ¿no? Pero ustedes se materializaron como esas ideas para el video. ¿Cómo lo vivieron? ¿No? Porque cuando los oyentes y las oyentas vean Yerba Negra en YouTube de Kif, van a darse cuenta de que realmente habían logrado unos climas así tenues, oníricos, o sea, verse, ¿no? Verse con las máscaras. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese proceso? No sé, a nosotros nos encantan los mundos, me parece, como que si hay algo que nos gusta y que queremos hacer con la música es como que llegar a un nivel de poder, me parece, el concepto, ¿viste? Tipo, esa cosa, por ejemplo, ahora no sé, nos encantaría hacer un álbum. Un álbum quiere decir 10 temas, 12 temas, la tapa, los nombres de los temas, las letras, los sonidos, todo que tenga que ver, todo que esté como se hacían los discos en los 70. Involucrarnos, ¿no?, en todo. Un álbum conceptual es algo alucinante. Ahora, hoy en día vivimos en una realidad, un mundo de arte y de música que te requiere una velocidad impresionante, y hacer un disco no es un proceso que pueda ser rápido. Tienes que tener mucha plata para hacer algo rápido y bueno, ¿no? Hay como tres globitos, rápido, bueno, barato, y ya sabemos que están en, sí, jugando un triángulo, y lo que está en el medio, o sea, que rápido, bueno y barato no existe, ¿no? Entonces tenés que elegir, paca, paca. Entonces nosotros ahora, como que tenemos que, creo que, aprovechar el momento, y vamos a trabajar más por ahora con una cabeza de singles y EP, ¿viste? Pero que creo que apuntamos a eso, a crear mundos, ¿viste? Ahora estamos en un mundo que es este medio, este apocalíptico, latino, y ciencia ficción y jungla y cosmos y terror, pero con humor. O sea, lo vivimos muy éctico el proceso, porque fue muy éctico, se dice éctico. Bueno, nosotros fue algo que lo claro, es una palabra en inglés. Hectic. Como muy alocado, porque lo pensamos, lo tuvimos que ejecutar rápido. Claro, el día de, o sea, lo hicimos todo. Estábamos, sí, tirando nafta en el generador, sí, había un generador, literalmente, y estábamos, o sea, yendo a buscar a la gente que tenía que participar, y estábamos comprando las, o sea, pinturas el día anterior, entonces, y al final de 20 horas de rodaje, después de todo eso, estábamos enfrente de las cámaras, disfrazados, haciendo macacada. Y después, claro, fuimos a la casa del editor y fuimos al estudio. El día de fue un día riguroso, de 7, 6 de la mañana a 3, 4 de la mañana. Pero eso, incluyendo las últimas drops, llevando. Sí, esa alegría y esa. Es como cuando estás exhausto, sí, pero feliz. Sí, exultante. Sí, es como. Like, lo más exultante de todo es poder haberlo terminado y decir, está pronto. Cerré un círculo que empezó una noche que volví después de 24 horas de rodaje acá a este mismo apartamento a dejar cosas. No vivíamos acá en este momento, claro, vivíamos en otro lado. Claro, que vinimos para acá primero. Vinimos para acá y estaba lloviendo a cántaro, y yo me bajé con todo el maquillaje de galera. 4 de la mañana. Con un grupo de pendejos que. Y subí para acá. Es verdad. Y eso, en ese momento, eso fue algo que empezó como. Como el próximo tema o el próximo separador. Enseguida volvemos. Información a eco. Toma. Pero pará, te lo pongo en speakerphone. No, no, porque no quiere salir. Porque no quiere salir. La infinita mirada bordándose ojos. Limbo. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrigame. Imaginá una bebida caliente y hacé el gesto de beberla. Mirá tus manos. Lo que estés sintiendo, decilo bajito. Instrucción poética número 2. Hola, soy Marcelo Guerrieri. Esta es la instrucción poética número 2. Coordenadas: invierno sur. Adelante. mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos, pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos, sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrígame. Imagina una bebida caliente y hacé el gesto de beberla. Mira tus manos, lo que estés sintiendo, decilo bajito. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo al aire. Acá para Pato, estás con Cristian en vivo, para que te dejo que te lo saludes. Ok. Hola, Pato. Un abrazo bien, bien grande. Un gusto escucharte. De alguna forma te invocamos porque ya habíamos hablado de vos y Eco incluso, bueno, se conectó con vos a través del canto y no sé qué nos querías decir, pero estás en vivo, grabado para Limbo en FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar y es jueves a la noche. Pato. Dale. Salud de Limbus y voy porque se me van los créditos. Había una vez una niña que perdida en el desierto hizo un castillo de arena y enterró una flor adentro. Mas de rigor natural creció la flor con el tiempo y sin duda, ni culpas ni miedos, lanzó al viento sus pétalos. Y eso es todo. Un abrazo, un beso a mi hija, a los muchachos que me están escuchando y a todos los que me conocen. Chao. Es un divino, Pato. Gracias, gracias por esta comunicación. Qué gra. Porque lo llamé, porque ese es el poema que más me gusta de él. Porque él hizo una obra que se llama La Niña Vacía. Que se llama La Niña Vacía. Y son las cuatro etapas de la mujer, según él. Y se lo dedicó a sus hijas. Sus hijas, que además hay una historia muy particular en cuanto a que tu viejo es un poeta en todo sentido, al punto de cómo nombró a sus descendientes, a sus compañeritas, a sus hijos de toda la vida, y se permitió realmente ser muy, muy... Libre. Libre, sí. Salado. Sí, somos seis. ¿Cómo se llaman? Zen, Ria, Soy, Libre, Eco y Subi. Esos son los nombres en orden. Y es gracioso porque te lo cuento a vos porque no sos de acá, pero hay un tipo un mito urbano de que los nombres están hechos por gusto para hacer una frase. Entonces hay gente acá en Uruguay que cree eso. Y no, no es verdad. No fue... Fue completamente espontáneo. Claro. Pero arman una frase. Claro. Y yo me acuerdo que yo iba a la escuela acá en Montevideo, a la escuela italiana, me venían en el pasillo y me preguntaban los nombres de mi familia, las chiquilinas, no ponerle que yo tenía 10, 9 años. Y me decían, ¿cómo se llaman? Entonces yo les repetía los nombres. Y pues al rato empecé a escuchar la frase. Y pues al rato ya venían y me preguntaban los nombres, cómo era la frase. Entonces yo les repetía la frase porque ya me la había memorizado. Entonces hay dos versiones. La frase es, soy libre, ríansen al eco del sur. O ríansen, soy libre como el eco del sur. Entonces yo se la repetía y me decían, ¿tienes una hermana que se llama cómo? Y pensaba, yo tenía 10 años y pensaba, pará, la inventaron ustedes y yo la estoy repitiendo como una boluda, ni siquiera es verdad. Y esto transgresó hasta ahora, 20 años después. Y lo estás contando en el programa de radio. Sí. Y en bola. Pensaba, mitos urbanos. Sí, mitos urbanos y reales, ¿no? Que se vuelven de alguna forma, se realizan como puede ser la imaginación de un videoclip o cuando recién Ian hablabas de... sentarte a producir un disco, pensar la tapa, todos los nombres de los temas, todo, ¿no? Ese proceso conceptual. Recibí de regalo dos discos de Mañanero, cuatro temas, dos los escuchamos esta noche. Van a estar, uno de ellos, porque el otro me lo van a firmar un ratito, van a estar a disposición de quien llame o se comunique en este momento y que mencione algún momento que le haya gustado del video, ¿eh? Así de paso lo ven. Y tenemos alguna otra canción para compartir, ¿no? O ya las liquidamos todas. Tenemos el Yerba Negra, ¿no? Propiamente. No, ya lo vamos a pinchar. Sí. No, no sé. Otra para la noche y vamos ahí como. Otra para la noche. Pensala. Pará. Lo que vamos a pasar después a continuación es una canción de Andrés Nudelman, conocido como Tinito con su nombre artístico, que es un amigo. Es un amigo nuestro, muy amigo, y un colaborador, y yo digo, es amigo mío de Eco, yo personalmente lo conozco desde que tenemos 15, 16 años, como que crecimos juntos con lo que es la música y la tecnología y todas esas cosas, ¿viste? Y él hace una música alucinante, y en esta ocasión en Yerba Negra él colaboró, le dimos como unos compases, como que en vez de repente lo tomamos como en vez de llamar a un guitarrista que haga un solo de guitarra o algo así, decirle a Lituna que es un tipo que tiene unas saladas habilidades como de editor, además de programador y de editor de música, ¿viste? Corta y chopea todo. Entonces le dimos unos compases del tema para que lo hiciera paté y quedó increíble, ¿viste? Así que queríamos pasar un tema de él. En continuación, ahí va. Thank you. la infinita mirada, bordándose ojos. Limbo. Limbo a los ojos con Kif, estamos en Montevideo, un programa que seguramente estás escuchando en dos partes, como se pide a veces aquí un sándwich de milanesa, en dos panes, este es igual. Eco, nos queda hablar de un sueño que hayas cumplido y uno que quieras cumplir. Yo sé que quizás son preguntas muy profundas para contestar así rápidamente, porque estamos apremiados por el tiempo, pero... Sí, son preguntas, sí. Bueno. Sí, pero te puedo... A ver. Sueño que quiero cumplir. Me encantaría hacer un viaje en el tren transiberiano. Es como un sueño. Me encanta... Todo lo que viene de ese lado es una de las vías de tren más largas del mundo. Cruza no sé cuántas regiones, pero... y tiene una educación musical, ¿no? Porque pasa por todos los gitanos de Mongolia y después más hacia Rusia y después termina en España. Todo en un tren. ¿Cómo estás? O sea, aparte los trenes son como re mágicos. Sí, muy fascinante. Siempre soñé con hacer eso. Vi una película que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre la historia musical de los gitanos y es el transiberiano. Y te muestra la evolución de la música gitana, o sea, cómo se diría el flamenco. ¿Vos decís el Acho Drom? No. No me acuerdo cómo se llama, lo busqué, lo vi en México hace muchos años con una amiga mía, ¿viste? Tipo en VHS o una especie de formato. Ahí va. Salado, el formato perdido. ¿Y un sueño que hayas cumplido? ¿Qué? Y un sueño que haya cumplido sin querer. Uh-huh. Fue. Hice un viaje en bicicleta de 8.000 kilómetros. Desde California hasta México. Con Ginger Ninja. Sí. Y fue sin querer, ¿no? O sea, no te hubiese dicho que siempre quise hacer un viaje en bicicleta, de hecho. Pero terminó siendo un sueño para mí, sí. Sí. Porque lo hice y fue con mi cuerpo que lo hice, ¿no? Y eso es como... Recomendamos, además, quienes quieran conocer más de esta aventura, el Amor Discos, en el que Kif contestó el cuestionario y así nos conocimos hace ya un año, ¿no? Casi sí. Un poco más, quizás, alrededor de un año. Y quiero agradecerte, Eco, por el tiempo, porque sé que estamos realmente haciéndolo en condiciones que no son las de un estudio de radio, ¿no? Con todo lo que sí, es la vida chile. Misma. La vida misma. Busquen el video de Yolani en YouTube, apoyen a Kif, compártanlo si les gusta y si no les gusta. Igual. Y muchas gracias a vos por venir a visitarnos. Es un placer, aunque no sea tipo situación normal de radio, igual es una situación muy divertida. Sí. Creo que hasta tiene un valor extra, ¿no? Sí, exacto. Tenés acá la vista del Parque Rodó. Tuvimos a Pato, al tuvimos aire. A mi hijo que llamó. Y tu canto vamos, vivo. Sí. Así, divino. Gracias. Así gracias por el apoyo. Sí. Siempre que la gente nos puede devolver algún feedback de corazón, se agradece porque te da fuerza para mover de para adelante. Mira, en lo personal y por estar haciendo esto, ¿no? Radio, escuchando música todo el tiempo, música nueva, cuando escuché Kif sentí que había algo realmente poderoso acá y creo que el tiempo me lo va confirmando y lo felicito realmente por el trabajo. Gracias por ser parte de Limbo en nombre de todos los oyentes y las oyentas, que tienen que recordar que quien hablaba recién, Eco López, es la voz de Limbo, y su compañero Ian Lampel es el organizador sonoro, el productor un poco de lo que hicimos, también miembro de Kif. Estamos cerrando el programa. Ian, gracias por este tiempo y te quiero pedir que me cuentes un sueño que hayas cumplido y uno por cumplir. Un sueño que haya cumplido y uno por cumplir. La verdad que no soy muy... Te digo, la verdad, no funciono mucho con los sueños por cumplir, ¿viste? Mm-hmm. Cuando tengo sueños, más bien me imagino cosas así. No tengo como ni una, ni dos, ni tres. No tengo zanahorias así, enfrente. Es más como el... Supongo que es como una cosa que todo el tiempo se reinventa, que como tratar de... Que de repente lo que tiene que ver con Kiff y con la música, te puedo decir, porque después la vida es algo muy amplio, como claro, para hablar de sueños de la vida. Sí, te puedo decir, sí, construirme una casa en el terreno que tenemos afuera y tener ahí un lugar donde poder crear música y plantar tubérculos y todas esas cosas. Y eso me encanta, pero el sueño del arte, lo que hacemos y todo, es como poder llegar a una buena relación de velocidad de manifestar, ¿no?, lo que uno quiere manifestar, de poder realmente materializar lo que uno le gustaría apreciar con su sentido. Claro. Lo que uno le gustaría, como que yo trato de que la música que hago, todo lo que hago y lo que hacemos con Eco y todo, de ponerme en un lugar objetivo, de si yo lo viera y no fuera mío, y yo lo viera como me gusta, que eso es lo que trato de hacer, algo que me satisfaga, ¿viste? Es algo, eso es lo que me parece que es el sueño, siempre. Claro. Que y que con eso poder ser exitoso, entre comillas, ¿no? Poder que no tener que ocuparte de todas las obligaciones materiales que uno tiene que a veces suplir. Pero uno también dice, el ideal, ¿no?, de hacer música, estar a mis anchas y cómodo. Y capaz que con eso tampoco, la comodidad, es todo tan relativo que... No fuimos, ya está, me fui de tema. Es un lindo sueño que se cumple todo el tiempo, el de poder hacer música. Exacto. Que te permite de alguna forma equilibrar todo eso que siempre es impredecible para todos, ¿no? Porque total. Es un poco la ley de la vida. Yo te vuelvo a agradecer muchísimo, Ian. No, por favor. Por este tiempo, ya haremos un mini concierto en algún momento, algo, lo que sea, una transmisión. Lo importante es compartir, ir compartiendo el presente, y para mí, en el cierre del viaje, era algo que realmente quería hacer. Lo intentamos varias veces y acá estamos. Te voy a pedir eliges el último tema. Con este ya sí nos vamos, el último de todos. Puede ser De Vuelta a Mañanero o puede ser De Lo Nuevo o lo que quieras. De Kiff. Sí. Y vamos a tirar algún pedacito de algo en vivo ahí de lo que está en SoundCloud, que de SoundCloud lo tenemos olvidado y tiene unos pedazos de los primeros shows, me parece que puede estar bueno. Un tema medio pesado de Kiff, que capaz que ahora reflota con esta nueva impronta que le estamos poniendo a los temas. El Fuck Yeah. Ya como merece. Cristian. Gracias. Placer. Con auriculares.